Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el endocrinólogo Freddy Febres, amigo de la casa. Con él vamos a hablar sobre la tiroides y cómo tratarla. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días, María Laura, un placer. A ver, ¿qué tan importante es la tiroides para el ser humano? ¿Cómo esta glándula puede dejar de funcionar correctamente y qué implicaciones puede tener esto sobre la salud y el funcionamiento orgánico? Claro, mira, la tiroides, la tiroides produce las hormonas que regulan el metabolismo energético del organismo. Es muy importante, produce dos hormonas, la T4, que es la tetrayodotironina, y la triiodotironina. Entonces, el metabolismo energético del organismo depende parte de la secreción correcta de estas hormonas. O sea, que una persona la falta adecuada de la secreción de estas hormonas produce alteraciones metabólicas importantes en todos los seres humanos. Tengo entendido que a las personas cuando se les diagnostica una falla en la tiroides, que me gustaría saber a través de qué método el especialista, en este caso usted, logra determinar que hay una falla, tiene que depender de la toma de fármacos de por vida. ¿Qué tan sencillo es conseguir estos fármacos? ¿Cómo se realiza este diagnóstico de la falla tiroidea? Claro, mira, existe tres tipos de falla. La más frecuente es lo que llaman el hipotiroidismo, que es un déficit de hipotiroidismo primario, que es un déficit en la producción de hormonas tiroideas por la tiroides. El diagnóstico es muy sencillo. El diagnóstico, bueno, muchas veces hay caída del pelo, requebrajamiento de las uñas, intolerancia al frío, nerviosismo, hipertensión moderada. Esas son las manifestaciones, pero no son manifestaciones muy específicas de la tiroides. Cualquier persona nerviosa o con cualquier problema pudiera tener estas cosas. El diagnóstico preciso se hace a través del laboratorio por una hormona que se llama TSH, que es la hormona tiroestimulante. Ese es el diagnóstico preciso. Las nuevas cuantificaciones de esa hormona te permiten orientarte si la persona es hipotiroidea, normotiroidea o hipertiroidea. Usted hablaba de tres desórdenes o tres formas en las cuales la tiroides falla. Habló del hipotiroidismo. Ahora, el hipertiroidismo, ¿qué consecuencias trae? Me imagino que a través de esa prueba de TSH que usted acaba de mencionar, que es una prueba de laboratorio, también se determina, ¿no? Claro. Uno generalmente, la TSH es la hormona rectora para el diagnóstico. Pero hay que acompañarlo con la T4 y T4 libre, que es el tetrayodotironina. Entonces nosotros usamos generalmente para complementar, para cerciorarnos, un perfil tiroideo. El hipertiroidismo se presenta en personas jóvenes. Generalmente es un problema inmunológico. El organismo produce un anticuerpo que estimula la tiroides. Entonces es muy clásico, es así, es muy sintomático. La persona presenta taquicardia, sudoración profusa, nerviosismo, pérdida de peso, se hace más agresiva. Y hay una variante que es muy frecuente, que se acompaña de que los ojos se brotan, que se llaman exostalmos. Los ojos se ven que la gente parece que se le salieran, y en algunas ocasiones se le pueden inclusive salir los ojos. Ah, ok. Yo he visto de la casos órbita. De ese tipo. Eso es menos frecuente, y eso se trata bloqueando la acción de la tiroides con hormonas, con medicamentos antitiroideos, ¿está bien? Ahora, fíjese lo siguiente, tengo entendido que los medicamentos que se usan para controlar los desórdenes de la tiroides están un poco complicados de conseguir. ¿Existen sustitutos naturales que puedan ayudar a las personas, ya sea hipotiroideas o hipertiroideas? Mira, es muy difícil realmente. Hay que recurrir a los medicamentos, inclusive a hipertiroidismo que hay que recurrir. También en las crisis estas de exceso de hormona tiroidea, nosotros usamos lo que llamamos beta bloqueante para evitar las taquicardias de ese paciente. Todos los síntomas que usted pero descubrió. Siempre hay que complementarlo con antitiroideo. En el caso del hipotiroidismo, se requiere hormonas tiroideas. Nosotros usamos el Eutiroc, que es una hormona sintética de hace muchos años y que realmente ahorita en Venezuela es difícil de conseguir, pero hay que tomarlo para compensar el hipotiroidismo. Pregunto, doctor, ¿hay forma de curar a estos pacientes con falla tiroidea o de por vida una vez diagnosticados, ya sea el hiper o el hipotiroidismo, necesitan recurrir o valerse de estos medicamentos? Mira, en el caso del hipertiroidismo puede regresar, o sea, puede haber una crisis y a lo mejor no aparece más la crisis de hipertiroidismo. Es una enfermedad inmunológica, como te dije, pero puede haber crisis repetitiva y hay que usar la medicina y en casos extremos llegar a sacar la tiroides, pero eso es en casos extremos, o inclusive irradiar la tiroides para eliminarla con radiación. Entiendo. Pero eso realmente es más raro y generalmente lo controlamos con medicamentos. En el hipotiroidismo tenemos que recurrir al Eutiroc, por cierto, o a las hormonas tiroideas orales. Por cierto que la gente abusa del exceso de hormonas tiroideas y hay una gran iatrogenia en el uso de hormonas tiroideas en el mundo entero. Las mujeres toman a veces exceso de hormonas tiroideas y eso trae sus consecuencias también. Pues una persona que esté tomando más tiroides del que necesita va a producir debilidad de los huesos, lo que llamamos osteopenia, osteoporosis, claro, taquicardia, problemas emocionales, una cantidad de cosas por toma excesiva de hormonas tiroideas. A ver, doctor, ya tenemos que finalizar. Me gustaría que nos diera redes sociales o vías de contacto para cualquier duda que haya podido surgir en la audiencia. Bueno, mi celular es 0412-622-5982 y @saludalos40 por Twitter, ¿oíste? Por Twitter, @saludalos40. A los 40 en número. Sí, sí, vamos a repetirlo, @saludalos40 en número. Muchísimas gracias al amigo de la casa, quiero verlo personalmente pronto, el endocrinólogo Freddy Febres, por habernos acompañado en nuestra sección de consulta médica.